noche. The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. El sonido super festivo de Corona, siempre para ponernos en positivo. Y en directo. ¿Qué sucedía tal día como hoy en la historia de la música pop? Pues fíjate, en el 97, No Doubt, que son los que están sonando, ya los conoces, ¿eh? Estuvieron durante 3 semanas en lo más alto de las listas británicas de singles con esta canción que se llama Don't Speak. Y en el 97, Blur consiguen el número 1 de la lista de álbumes en el Reino Unido con el disco Blur durante 1 semana. Estuvieron 75 semanas en la lista. Y en el 97 también, The Spice Girls consiguen el número 1 en la lista de singles en los Estados Unidos con Wanna Be. ¿Estás ahí? ¡Ricky! ¿Dónde estás, ratita? Asoma la colita. ¡Ricky! Pon esa música que tanto nos gusta, Ricky. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. En 1998 por esta canción como canción del año. Te hablo de No Duffy Don't Speak, una de las canciones de su álbum Tragic Kingdom. Hemos invitado para los próximos minutos a la antena de Kiss a Christina Aguilera. Y nos ha dicho que sí. Jenny Navarro. Y también a la gran Tina Turner. Sé que te encantan. Take That. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. Desfile de estrellas como todas las tardes en la antena de Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Y ahora Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Licking your lips and blowing kisses my way, but that 6:35, una menos en Canarias. Madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido cuando nos lo estamos pasando tan bien, ¿eh? Y esto sucede todas las tardes, ¿eh? Es un festival, ¿eh? Disfrutando de lo que queda del martes con todos vosotros. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy queremos saber quién es esa persona o alma gemela con la que os queréis y os compenetráis y os amáis. Ángela de Valdelaguna. Y mi alma gemela es mi amiga Loli de toda la vida. Llevamos juntas desde que yo tenía 4 añitos. Voy a hacer ahora 50, es decir, va a hacer justo 46 años que somos amigas. Inseparables y siempre, siempre, siempre hemos sido las dos muy iguales de parecer y que la quiero un montón a Loli y además hoy es su cumple. Loli, felicidades. Felicidades. Quiero. Hola, soy Andrés de Oropesa. Pues sí, un alma gemela yo... Una de mis hermanas que ya no está con nosotros era la típica persona que lo sabía todo, todo, todo de mí. O sea, solo decir hola o mirarnos a la cara, ya sabíamos si estábamos bien, mal, si le iba a contar un chiste, si no, si me iba a reír, si iba a llorar, todo, todo, lo sabíamos todo completamente. Buenas tardes, José Antonio de Córdoba. Pues mi alma gemela sería mi suegra. ¿Perdona? Porque mi mujer no hace nada más que repetírmelo constantemente. Dice que cada día me parezco más en todo, a la hora de pensar, a la hora de hacer croquetas, a la hora de reñir a mi hija, a la hora de decirle algo a mi mujer. Mi alma gemela, mi suegra, tenemos bastante en común, hasta el pelo blanco. Yo te sí tenemos cosas en común. Yo creo que sí, que mi alma gemela es mi suegra. ¿A qué voy a decir otra cosa que no? ¿Y quién es tu alma gemela? Cuéntanoslo, 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back, girl. And siendo siempre nuestro Phil Collins. Two hearts living in just one mind. Qué bonito, ¿eh? Si es que nos encantan las canciones del Master Collins. A menos cuarto a las 7, las 6 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. El mismo. Haciendo que las tardes sean lo mejor del día. Y para eso necesitamos de vuestra ayuda, vuestra colaboración, como todas las tardes, 606-712-658. ¿Quién es esa alma gemela? José Antonio desde Córdoba nos decía, mi suegra. Ángela desde Valdelaguna, su amiga desde hace 40 años. Bianca desde Madrid, su amigo del instituto con el que acabó casándose. Y Natalia de Barcelona nos contó una historia de amor no correspondido. Cuéntanos la tuya. Con Energy System, hoy te llevas un altavoz Bluetooth brutal. Esto es Play Kiss, con Ricky García. Enrique García.